A Papelote le hubiera gustado ser otra cosa. Una mariposa. Un fantasma. Un barrilete. No sé. Le aburría muchísimo, muchísimo quedarse en la pila de papeles blancos esperando, esperando que lo llenaran de tinta. Y como era papel de diario, a Papelote lo llenaron de noticias. Fue así que Papelote conoció el mundo muy tempranito por la mañana. Salió a la calle envuelto en un paquetón y ¡pam para acá! ¡Pam para allá! ¡Pam para acá! ¡Pam para allá! ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! El paquetón aterrizó en una esquina. ¡Ay, ay, ay, ay! Si fuera el libro, me tratarían con más cuidado. O estaría sentado muy cómodo en una librería. Pensaba Papelote. ¡Diario! Con las últimas noticias. ¡Diario! ¡Diario! ¡Diario! ¿Quiere diario, señora? ¡Señor! ¿Un diario, señor? Ofrecí el canillita. Papelote subió a un auto. Y le gustó un poquito. Iba derechito, dobladito en el asiento como persona mayor. Un señor con anteojos, muy, pero muy serio, leyó las noticias. ¡Ufa! ¡Ufa! Si fuera revista de historietas, por lo menos me leería un nene o una nena, y no un señor tan aburrido. Cuando el señor terminó de trabajar y se fue a su casa, lo leyó la secretaria. Después lo usó para envolver un ramo de flores con mucho cuidado. Papelote anduvo por la calle perfumado y colorido. Y le gustó más, sí, le gustó más. Subió a un ómnibus y pensó, si fuera papel de seda, no me tiraría la basura como seguramente lo hará. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Cuando llegue a su casa, seguro ya me veo como soy un papel de diario. Todo arrugado me arrojará, sin dudarlo, al tacho de la basura. ¡Ay, lo que me espera! Pero la secretaria lo estiró suavemente, lo dobló un par de veces, hizo con él un gran sombrero y lo regaló al vecinito ese que está al frente. Papelote se fue a jugar al sol, cabalgando a la cabeza de un chico flequilludo que fue marinero, capitán, pirata, pintor, en una misma tarde. ¡Oh! Eso le gustó bastante. Después pasó la noche solo en una silla de la cocina, pensando, si fuera cartulina azul o papel de regalo, seguro me hubiera guardado en esa caja con juguetes. Esa noche llovió muchísimo. Y la mañana llegó con charcos y desagües. El chico se puso las botas de goma, su delantal blanco y, como era de esperar, lo llevó con él a la escuela. Papelote fue entonces barco de papel y le gustó mucho. ¡Está lista la tripulación! ¿Por qué no nos vamos a navegar por mares de charcos? ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Córrelo que se va! ¡Dale, dale, dale! ¡Que se nos va el barco! ¡Qué bueno! Gritaban los chicos. Y él se fue nomás. Muy rápido, muy veloz por la alcantarilla, entre papelitos de caramelos, papelitos de chupetines, bolsas de nylon. Si papel encerado, no me estaría mojando tan pronto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Creo que me estoy hundiendo!, pensaba Papelote, mientras comenzaba a desdoblarse y hacerse agua por la borda. Después, ¡plosh!, quedó abollado y mojado contra una rejilla. El agua se fue. El sol comenzó a calentar y Papelote se secó. El viento comenzó a sacudirlo, desteñido y arrugado, hasta que una ráfaga más fuerte lo arrancó de la rejilla y lo hizo rodar y volar y rodar y volar. Y esto sí que le gustó mucho, pero mucho más. ¡Soy mariposa!, gritaba Papelote entre carreritas y vuelos. ¡Uy! ¡Soy un pájaro!, seguía gritando entre vuelos y piruetas. ¡Soy escoba, hechizado de bruja!, continuaba gritando, haciendo miles de acrobacias por el cielo. Nadie lo escuchaba, porque la gente no oye la voz de los papelotes. Es un poco difícil. Y eso a él no le importaba, porque Papelote es feliz. ¡Soy un castillo! ¡Soy una flor! ¡Puedo volar! ¡Me convierto en un barco con piratas! ¡Me voy a volar a una isla! ¡Vuelvo a ser mariposa, a ser un pájaro! ¡Puedo saltar! ¡Puedo volar! ¡Me puedo reír! ¡Soy feliz!